Feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero correspondiente a este jueves 30 de mayo, ya despidiendo prácticamente el mes de mayo. Gracias por acompañarnos. Damos cuenta del tiempo que nos acompaña en la jornada de hoy para comenzar. Atención, 22 grados centígrados. Suben las temperaturas prácticamente en todo el territorio nacional. Alcanzaremos una máxima de 28, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Se trata de un día soleado. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento del euro respecto al dólar y las divisas de América Latina. Mayerly Urrego. Mayerly Urrego a esta hora nos comparte entonces la cotización del euro respecto al dólar y las divisas de América Latina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estos son los principales indicadores económicos para hoy, 30 de mayo de 2024. Así amanece el euro respecto al dólar. El euro se cotiza a 1,7 con una tendencia a la baja de menos 0,11%. Libras esterlinas por euro amanece a 0,8 con tendencia al alza de 0,0%. Francos suizos por euro amanece a 0,9 con tendencia a la baja de menos 0,10%. Y el comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional está a $83.500 por barril con una tendencia a la baja de menos 0,11%. IBEX 35 abre su jornada con 11.145,1 puntos, con una tendencia a la baja de menos 1,16%. Y rápidamente vamos a las divisas, tipos de cambio en América Latina. Euro peso argentino amanece a 964,85, tendencia a la baja de menos 0,8%. Euro real brasileño amanece a 5,9, con una tendencia a la baja de menos 0,43%. Euro a peso chileno amanece a 983,22, tendencia a la baja menos 0,9%. Euro a peso colombiano amanece a 4,179,0, tendencia a la baja menos 0,6%. Euro a peso mexicano amanece a 18,4, tendencia al alza de 0,32%. Euro a dólar canadiense amanece a 1,4, tendencia a la baja de menos 0,1%. Estos son los indicadores económicos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Gracias, Mayerly. A propósito, aquí está el titular en el contexto de la economía. La frase la pronuncia Gabriela Santos, estratega del banco JP Morgan. JP Morgan. Los hace. Las empresas latinoamericanas han mostrado ser muy buenas en lidiar con un clima difícil. Inversionistas a nivel global ha mostrado mucho interés por la deuda local en los países de América Latina, asegura la estratega de mercado para el banco más grande del mundo. Ese clima difícil al que se refiere tiene que ver con el ambiente político. Vamos ya con los titulares más importantes del día. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. La actualidad en España viene en clave política. El Congreso vota la amnistía para su aprobación definitiva. Hay preguntas y respuestas de otro día para la historia. Recordemos que el gobierno de Pedro Sánchez ha llegado a un acuerdo con especialmente integrantes del partido Junts. Hablamos de independentistas que tienen procesos abiertos por destrozos causados en algunas protestas que son calificadas como terrorismo. El caso es que en un paso más en los acercamientos del gobierno de Pedro Sánchez con los independentistas, hoy en el Congreso se vota la amnistía. Por otra parte, la Audiencia de Madrid ha avalado este miércoles la investigación judicial a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, pero advierte de que debe limitarse a su presunta mediación para la adjudicación de contratos a la empresa de Carlos Barrabés. Continuamos repasando la actualidad en el Café Mañanero. En materia de inmigración, un total de 56.792 personas pidieron asilo político en España de enero a abril de este año. Estamos hablando de un 6,7% más que hace un año, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. Una encuesta desmiente los bulos sobre la inmigración. Ni quitan el trabajo, ni acaparan las ayudas sociales. Más adelante estaremos ampliando esta y otras noticias. Y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha nombrado a Francisco Celso González como director general de Gestión Migratoria y cesado a Carlos Mora como director general de Migraciones, según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado. Levantamos la mirada al ámbito internacional, especialmente en el contexto latinoamericano. La Comisión Europea ha respondido este miércoles al Consejo Nacional Electoral de Venezuela que sus sanciones se dirigen exclusivamente a dirigentes responsables de dañar la democracia y no afectan al pueblo ni a la economía venezolana. Y la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, es Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2024. Enhorabuena. El jurado reunido en Oviedo ha destacado que desde su fundación, la Organización de Estados Iberoamericanos ha desempeñado una fructífera labor de fomento del multilateralismo iberoamericano y un puente en las relaciones entre Europa e Iberoamérica. El café mañanero, al hilo de la actualidad. Pasamos también a dar cuenta de las noticias en el mundo del deporte. Destacamos que la Unión Ciclística Internacional ha dictado sentencia contra el ciclista colombiano Miguel Ángel López. Han confirmado el tiempo de suspensión, estamos hablando de 4 años. El Tribunal Antidopaje de la UCI fue contundente en la sanción al ciclista. En estos momentos, prácticamente se encuentra sin equipo World Tour. Está corriendo para el Team Medellín. Adolfo Jiménez del Río, a continuación, nos trae el adelanto de Latino Deportes. Recordemos que este 1 de junio, este sábado, se juega la final de la Champions. El título importante de la temporada que queda aún por definirse, mientras avanzan las convocatorias de cara a partidos amistosos previo, en el caso de América Latina, a la Copa América y en el caso de Europa, a la Eurocopa que se juega este verano. Adolfo Jiménez del Río. Hola, ¿qué tal? Adolfo Jiménez del Río, perdón. Hoy tenemos algún inconveniente a la hora de compartir los archivos. Ahora sí tenemos a Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con el Roland Garros, porque en este Grand Slam, en el día de ayer, una colombiana demostró que tiene capacidad, tenacidad y mucho talento para seguir creciendo. Y es que tuvo contra las cuerdas a la número 8 del mundo, a la tunecina Hauber, y en el segundo set la venció 6-1. Una contundente victoria que parecía que todavía le iba a complicar más el partido, pero la tunecina tuvo que recuperarse, demostrar también sus capacidades y poder vencerla a la colombiana en el tercer set. Una colombiana que salió aplaudida por todo el público por haber demostrado calidad y mucho talento en el tenis mundial. Continuamos con el mercado de fichajes, porque está que arde, y es que el alemán que ha sido contratado para dirigir el Fútbol Club Barcelona ya está pidiendo jugadores, y entre ellos grandes figuras. Podría estar haciendo mucha fuerza para que llegue al club blaugrana nada menos que el futbolista colombiano Luis Díaz. Logrará hacer la contratación el Fútbol Club Barcelona, sabiendo el costo que tiene este jugador del Liverpool. Continuamos con los 4 años de sanción al ciclista colombiano Superman López, que desafortunadamente no le permite estar en las grandes competiciones europeas. Y es que desafortunadamente en el día de ayer salió ya la condena de culpable. Y el monumental salto que pegó un ciclista colombiano que va en crecimiento y que desafortunadamente no ha tenido problemas con nada de dopaje y se trata de Daniel Felipe Martínez, que recordemos que fue segundo en el Giro de Italia y que esto le ha dado para que supere más de 200 puestos en el ranking de la UCI. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Y adicionalmente también tuvimos Copa Libertadores de América esta madrugada, hora española, en la noche en Sudamérica. Gracias, Adolfo. Más adelante, en sobre la parte final del Café Mañanero, Latino Deportes con toda la actualidad deportiva. La ampliación de este anticipo que nos ha entregado Adolfo Jiménez del Río. El turno ahora es para Carlos Angulo, que también nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué trae el calendario? Carlos. El día de hoy en el calendario, en este jueves 30 de mayo, recordamos que se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, de igual forma que es el Día Internacional de la Papa. Entre otro de los aniversarios efemérides que encontramos un día como hoy, en este 30 de mayo recordamos a su vez que se conmemora el Día Marítimo de Europa, de igual forma que entre los aniversarios del día, la reconocida actriz y cantante Idina Menzel, conocida actriz de Broadway y distintas películas en Hollywood, está de cumpleaños el día de hoy celebrando 53 años de edad, formando parte de lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Más adelante estará con nosotros también compartiendo las tendencias en las redes sociales. Así vamos comenzando el Café Mañanero con el auspicio de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, además microcréditos, préstamos, incluso hipotecas, envío de dinero. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar de un mundo de servicios. El primer neobanco para inmigrantes en Europa. Y damos paso ya a lo que tiene que ver con el entretenimiento. El apartado musical, concretamente, por estos días, está de gira la artista más importante del mundo, según la revista Forbes. Bueno, Time también la destacaba. Estamos hablando de Taylor Swift, que se ha presentado en el Estadio Santiago Bernabéu. Habría cantado para unas 74 mil personas. Hasta los informativos abrían con Taylor Swift. No es para menos, no es para menos los seguidores que han hecho colas de tempranas horas para no perderse. Para no perderse en las actuaciones, que repito, empezaban en el día de ayer. Ahí están las declaraciones de los asistentes. Madre e hija vienen desde México al concierto. Se quedan en España una semana. Entre hoteles y vuelos se van a gastar unos 4.000 euros cada una, más la comida y la bebida. Yo vivo en Dubái, pues compré las entradas apenas salieron. Es incluso antes, cuando se anuncia el concierto, el momento en el que se empieza a notar el impacto económico de Taylor Swift. La búsqueda de vuelos a Madrid se disparó un 75% y desde Estados Unidos se duplicó. Los viajes en tren desde Sevilla se han triplicado y los que vienen de Barcelona o Valencia se han multiplicado por dos, según Trainline. Bueno, ahí están las cifras económicas que deja además este concierto. Unos 20 millones de euros le estaría dejando a la ciudad de Madrid. Pero no todo es color de rosa. El delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, ha afirmado este miércoles que todos los conciertos celebrados hasta ahora en el reformado Estadio Santiago Bernabéu se han saldado con boletines de denuncia para los promotores por haber incumplido los niveles de ruido establecidos en la normativa. El de Taylor Swift no será la excepción. Vamos a quedarnos en todo caso con el sonido musical de Taylor Swift. Repito, es el artista que visita España por estos días. Estamos al 100%. Y lo cierto es que está causando furor Taylor Swift. Y no es para menos. Está en el barco de una gira internacional. Viene de actuar exactamente en Portugal, donde también acaparó la atención del público. Insisto, la artista más importante del mundo en estos momentos, con doble presentación en la capital española. Gracias por acompañarnos. Feliz día. Y la invitación es para que sigan con nosotros hasta las 10 de la mañana. What does it say? It's the worst. But who got the beach house? She's having it turned into a f***ing cat sanctuary. What? Cats don't even like the beach. What about the rest of the assets? I flew all the way here from Ibiza! To my children, I leave 13 cents. No! Y luego sigue el videoclip. Envío rápido. Bueno. Es una de las canciones de Taylor Swift, la artista que por estos días visita a España. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré, toda la información de la carta y el servicio en restauranteyacaré.es. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Taylor Swift. La artista estremece e impacta a España con doble presentación en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Sin embargo, genera preocupación en los habitantes del alrededor del estadio porque los niveles de ruido últimamente, y no solo con motivo del concierto de Swift, sino también otras presentaciones, se están sobrepasando los niveles de ruido. Así lo dejaba este miércoles claro el delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, que ha confirmado que todos los conciertos celebrados hasta ahora en el reformado Estadio Santiago Bernabéu se han saldado con boletines de denuncia para los promotores. Ahora, luego hacen la comparativa comparación con las sanciones que les imponen, están alrededor de los 300.000. En comparación con el volumen de espectadores que se congregan en estos espectáculos. En el caso de Taylor Swift, por un lado encuentro la cifra de 74.000, en otros que 64. En todo caso, muchísima gente, cifras históricas. Y pensar que los próximos conciertos que tiene el Santiago Bernabéu, por ejemplo, están cuatro presentaciones consecutivas de Karol G. Taylor Swift está haciendo doble presentación. Karol G. Sí, serán cuatro presentaciones en total. Impresionante, ya todo está vendido. De manera que si hay quejas por dos días de ruido, que se preparen para cuatro. Lo siento por los vecinos. Es lo que hay. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAB Plus. En DAB Plus. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21 detrás de La Finca Roja. Rica gastronomía colombiana, empezando por esa gran variedad de patacones. Además, en los platos típicos como la bandeja paisa, el sancocho. Patacón tostado, no lo olvides, zona centro de Valencia, detrás de La Finca Roja, calle Albacete número 21. A continuación compartimos el tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos la orden contundente de Pedro Sánchez de que todos los diputados del PSOE pasen la noche en Madrid para no perder ningún voto en lo que él considera el proyecto más importante de toda su legislatura. Y es que la idea es de que hoy se saque adelante la ley de amnistía, que precisamente ha sido lo más importante para que Pedro Sánchez se pudiese mantener gobernando España en las últimas elecciones. Y es que pasa por todos los miembros del Congreso que no vuelvan a sus respectivas comunidades autónomas y así asegurar que la votación va a ser la que él requiere. Y es que no quiere someterse a ningún peligro y que no pueda suceder ninguna sorpresa, ya que la norma podría estar en el boletín oficial del Estado, si todo sale dentro de lo pactado, el viernes o el sábado próximo para su entrada en vigor. Y es que cada voto cuenta. Y el texto, recordemos que fue aprobado en el Congreso con 178 votos a favor y 172 en contra en una segunda votación el pasado 14 de marzo. Y ahora se necesita de nuevo esa exacta cifra. Solo dos votos más del mínimo necesario para levantar el veto que había impuesto el PP en el Senado y pasado 14 de mayo y aprobar de manera definitiva la norma cuyo texto no se ha movido desde marzo pese al veto. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta presión que realiza Pedro Sánchez a todos los diputados del PSOE, y por qué no decirlo indirectamente a los de sus aliados, ¿podría él estar asegurando los votos suficientes

no precisamente en la música, sino un partido de tenis. Estaremos atentos entonces a la novedad con Osmar Pérez y el mejor de los amigos. Y nosotros que avanzamos en el Café Mañanero, dando cuenta también de la opinión. A continuación, el monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Mirando la actualidad en España, se destaca que la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado archivar el proceso contra la esposa del presidente Pedro Sánchez. Ahora un juez podrá seguir adelante con la investigación sobre presunta corrupción que pesa sobre Begoña Gómez. Hemos visto muchas veces a Pedro Sánchez en situaciones extremas, pero es un hombre que se sabe salir de entre las cuerdas. La reflexión de 5 días, que entre otras cosas se ha revelado que ya él sabía que había una causa en contra de su esposa y que no lo comunicó, y eso es lo que ahora le están reprochando. Bueno, desde luego, es una situación muy incómoda para el presidente, pero como lo apuntaba, es un malabarista de la política y sabe salirse entre las cuerdas o contra las cuerdas. ¿Será que en esta oportunidad también se sale? ¿Cuál será la maniobra a seguir? De momento, lo que está viviendo Pedro Sánchez con Begoña Gómez, esta situación es uno de los temas en que trasciende en las campañas políticas de cara a las europeas del próximo 9 de junio. De manera que el asunto incomoda no solamente a escala nacional, sino a escala europea. Pedro Sánchez, ante un reto más, ¿lo logrará superar? Tendremos desde luego que esperar a ver qué pasa. Como dice el viejo refrán, amanecerá y veremos. Vamos ahora con un asunto que tiene que ver con inmigración. La inmigración y las políticas sociales para su atención e integración se han convertido en el principal campo de batalla entre los partidos de izquierda y derecha. Las redes sociales están llenas de mensajes sobre los peligros de la inmigración y el coste que supone para las arcas públicas. Bulos e informaciones falsas basadas más en percepciones que en datos reales. Ahora, un estudio de la Fundación ISEAC apunta que en esta dirección, al contestar lo mal informados que estamos sobre las consecuencias de la inmigración en España. Según el estudio, ¿de dónde proviene el sentimiento anti-inmigración en España?, se pregunta en algunos apartes, elaborado por los profesores David Martínez de La Fuente, Odra Quesada y Sara de La Rica. La población nativa tiende a sobreestimar la proporción de inmigrantes, su nivel de desempleo y la cantidad de ayudas públicas que perciben, lo que les lleva a percibir la inmigración como una amenaza en términos laborales, fiscales o culturales, provocando un menor apoyo a políticas de atracción e inmigración. Está entonces el estudio. Invitamos a que lo analicen en profundidad, conozcan más detalles, pero es muy importante lo que se está reflejando. Muchos bulos, repito, que abundan en contra de la inmigración. Todos los días prácticamente estamos dando cuenta aquí en el Café Mañanero de estudios, porque de esa forma es que hay que hablar con argumentos. Dicho esto, damos cuenta de otras noticias importantes en materia de inmigración en el Café Mañanero, que les presentamos a nombre de Ícualo. el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa, Ícualo. Noticias. Noticias. Latinos FM. Aquí está el repaso de la actualidad en materia de inmigración a nombre de Ícualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria solo con el pasaporte. Además, envío de dinero, microcréditos, préstamos. Entre a Ícualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar de un mundo de servicios. Ícualo. Un total de 56.792 inmigrantes solicitaron asilo en España del 1 de enero al 30 de abril de este año, lo que supone un 6,7% más que en el mismo periodo del año 2023, cuando solicitaron 52.975, según ha informado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR. Por otra parte, ya haciéndonos eco también de las campañas europeas de cara a las elecciones del próximo 9 de junio, el candidato del Partido Popular a las elecciones europeas, Javier Zarzalejos, ha expresado el compromiso de su partido de fomentar desde las instituciones europeas la inmigración legal, ordenada y vinculada al empleo. Quien quiera la protección de la ley va a tener que cumplir con la ley. Y quien no la cumpla no puede formar parte de esta sociedad, ha afirmado Zarzalejos durante un acto de campaña electoral en Getxo. Representantes de los nuevos partidos políticos irlandeses de la derecha explican por qué la inmigración encabeza sus plataformas políticas para las próximas elecciones europeas de este año. La inmigración encabeza la agenda entonces política por primera vez en la historia de Irlanda. Al menos cuatro nuevos partidos políticos irlandeses que se definen como de centro derecha se muestran críticos con la política de inmigración del gobierno federal. Se presentan en las próximas elecciones europeas de junio. Son las noticias más importantes que encontramos a esta hora en el contexto de la inmigración. En breve estaremos compartiendo también las tendencias en las redes sociales. Además, las noticias más importantes del día que nos traen los principales periódicos es el repaso de la actualidad en general. Aquí tenemos el playlist de tus éxitos. Latinos FM. Siente tu música.